los tiambores, y entre asados de amor en 100 mansiones, y en 100 lances mi olor de vengador. Yo he perdido 100 veces lo ganado, y estuve por morir 100 ocasiones. 100 mujeres gozaron mis pasiones, y todas por infiel me han olvidado. Al rendir ignorada doncellices, que nadie osó tocar, querido hubiera. Ser ciego y mudo por gozar 100 veces, y hoy que sueño con nuevas ilusiones, se va la primavera, y en tu vida, señor, sin corazones, y en tu vida, señor, sin corazones. Sueño con nuevas ilusiones. Ay, miro cómo se va la primavera.